Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, entonces, como si desplegáramos arriba de la mesa las boletas, ¿no? Las boletas con los candidatos palpitando, así, jugando un poquito con lo que va a ser la elección del año que viene, ¿no? Sí, vos hablabas, Carlos, de que el gobierno pareciera haber elegido ya un candidato que se llama Daniel Scioli. Uh-huh. Sin demasiada pasión. No. Al menos, volviendo, ¿no? La superficie y lo que pasa por abajo. ¿Mm? Creo que acá, por eso... Y digamos que es a octubre de 2014, digamos, claro. ¿No? Se pareciera que está dándose la estrategia de Scioli a que por decantación él iba a terminar siendo el candidato elegido por el gobierno, ¿no? Sí, y fíjate que esto explicaría también un poco, tengo ganas de abonar a mi teoría, lo que decíamos antes. Digo, imaginemos en tres candidatos, en principio, se verá cuál es el cuarto. Si querés, el cuarto sería Cobos y podemos sumar a los cuatro. Que fueran Scioli, Massa, Macri, si querés entrar al caso Cobos. ¿Cuánta diferencia hay entre ellos? No. Digo, en este caso Scioli es el candidato más parecido, en un sentido amplio, por supuesto, a Massa o a Macri. ¿Sí? Sí, totalmente. Totalmente, sí. La decisión o la decantación de la candidatura de Scioli, sí, también se da, o digamos, corre el riesgo del gobierno, digamos, de la gestión del gobierno, desde el gasto del gobierno, de la inflación, de lo que pase con el gobierno, quiero decir. Sí. ¿No? Es decir, en ese sentido me lo veo muy parecido a lo que le pasaba a Angelos con Alfonsín en 1989. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Sí, sí. Que si se pegaba mucho, quedaba. Era víctima de la caída del mal momento del gobierno. Y si se separaba mucho, quedaba paria. Perdía votos del caudal del oficial, sí. Entonces. Ahí es ver, hay que ver dónde se ubica Scioli. Ahora bien, si Scioli crece, ¿a quién le saca votos? A Massa. Uh-huh. Claramente, pero sí, claro. Le saca a Massa. Sí, sí. Entonces, yo diría, haría esta síntesis a un año de las elecciones. Uh-huh. Como una grabación que deberíamos recordarla en un año. Sí, esto se guarda. Si la economía y el gobierno se desgastan, Scioli se perjudica y Massa podría ser quien entre en un balotage con Macri. Sí. Si por el contrario el gobierno logra encarrilar alguna gestión con los holdouts, que ingresen algunos dólares, y contener en algo la inflación y crear un poquito de fiesta, sí, quizás el balotaje sería entre Macri y Scioli. Sí. Yo no imagino un escenario más a Scioli. No. No sé. Yo, en términos generales, diría, mi sensación hoy, que es imposible que no haya un candidato oficialista en la segunda vuelta. Sí, eso es... ¿Oficialista? Hoy, oficialista, sí. Digo, el escenario... ¿Scioli o Randazzo, decís vos? No, digo... ¿O lo pones a Massa dentro del oficialismo? No, Massa no lo pongo en oficialismo, pese a que me parece que Massa es una suerte de pre-kirchnerismo, pero tengo la sospecha de que, por una cuestión de caudal de votos... No imagino un escenario más a Macri en una segunda vuelta. ¿No imaginas? No imagino ese escenario. Me parece que... te diría que el que tiene que pelear la segunda vuelta es Macri. Que la base, el voto base del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, lo que sea, le asegura a ese candidato, en este caso Scioli, estar en la segunda vuelta. ¿Y si Macri cierra con el radicalismo? ¿Con Carrió y con todo eso? Sí, sí, pero bueno, ahí es que están problemas en Massa, ¿no? Claro, ahí está. Ahí es que están problemas en Massa, me parece. Porque Massa podría ser canibalizado por Macri por un lado y por Scioli por el otro. Sí, claro, claro. Claro. ¿No? Por esta cosa que decíamos además de las similitudes, ¿no? Y en esto que estamos hablando. Claro, que todos son iguales. En esto que estamos hablando, hasta el perfil de los candidatos. Porque además las campañas, por lo general, responden a la demanda, ¿no? Sí. Claro. Ese es un... ¡Qué buen tema! Digo, en ediciones anteriores, con repasar un poco de ediciones anteriores, por ahí las elecciones de 2003... fueron un poco anómalas, ¿no? Sí. En función de que veníamos después de las crisis de 2001. De hecho, el candidato que sacó más votos fue Carlos Menem. Después lo que no hubo fue la segunda vuelta. Pero en ese sentido, Duhalde planteó inteligentemente para cerrarle la puerta a Menem. Digo, porque también en el 2003 Duhalde se vengó de lo que Menem en el 99 le hizo, que fue jugarle en contra en las elecciones. En esta cosa de que, bueno, corrían por distintas vías tantas listas, tantos candidatos peronistas atomizados que ninguno sumaba una cantidad crítica como para tener chance concreta y reducir las chances de Menem. Bueno, volviendo, quiero decir, ¿qué se va a privilegiar ahora en la campaña? ¿Qué se va a privilegiar? Se va a privilegiar la cercanía, ¿no? Si uno escucha el discurso de los políticos, todos los políticos asesorados en campaña están hablando de dar cosas que le ayuden en la vida a la gente, que le mejoren la situación a la gente, que el semáforo... Están siendo lo chico, no están siendo la ideología global ni a la alineación de Argentina en el concierto de las naciones, sino a la vereda, al pozo, a la seguridad, a la cámara en la esquina, ¿sí? Y después se va a privilegiar la buena forma, ¿no? Que parece esto... Porque entre Scioli, Macri y Massa está esta cosa que unifica, que es ser educado, ser tolerante, nunca una frase altisonante. Escuchar al otro, claro, debate, claro, compás, armonía. Claro, que esto tuvo su ejemplo supremo con De la Rúa, que terminamos eligiendo a un presidente inofensivo, en contracara a lo que era la corrupción que rodeaba al gobierno menemista, sobre todo en la última época, se eligió a que, bueno, manteneme el 1-1, mantené la convertibilidad, quiero seguir teniendo convertibilidad, quiero tener un Menem bueno. Era un Menem bueno. Un claro. Menem no frívolo, un Menem serio. Era el 1-1. Claro. Era el 1-1. Y ahí fue De la Rúa, ¿no? Era el 1-1. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ahora estamos... Claro, ahora no está esa base económica. Claro, sí. No está todo eso. Ahora... Uh-huh. No sé si tendremos tiempo en este bloque o quizás en el próximo. Uh-huh. Pero lo vamos a dejar para el próximo. Plantealo, planteémoslo y total. Hacemos así, un saltito, un paso y ya estamos en el otro bloque. Que es el próximo gobierno. Sí. ¿Qué cosas tiene que hacer? ¿Cómo hace para hacerlas? Uh-huh. Ese es el dato. ¿Cómo hace para hacerlas? Sí. Porque ahí vamos a tener que hablar también de economía un poquito, ¿no? Tiene que hablar de todo. Claro, no, claro, digo. Claro, de economía, de política, de todo. Y la expectativa enorme que va a haber sobre él. Sí, sí. No lo quiero comparar, pero es como cierta expectativa que hubo... En el 83. En el 83. Sí. Imposible no defraudar, ¿no? Va a ser tanta la expectativa que va a ser muy difícil no defraudar. Entonces... Me parece que acá hay un error madre que cometen Macri, Scioli, Massa, que es privilegiar ser presidente, pero sin saber bien para qué ni cómo van a resolver los problemas. ¿Vos decís que para tanto? Sí. Bueno, ahora lo desarrollo. Thank you.